Che Barracas. Bien, estamos en comunicación con el licenciado Leandro Segado, licenciado en sociología, flamante licenciado, así que Lean, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá en mi casa tomando mate y escuchando uno de los mejores programas que conozco en la radio. Muy Capo, bien. capo. Flamante licenciado, por eso lo resaltamos y lo felicitamos por esta cuestión. Pero no solamente es licenciado en sociología, sino que es un gran mirador de cine y de eso se trata tu columna, ¿no? Exactamente, sí, sobre, bueno, una pérdida irreparable para lo que es el cine nacional, el cine Sí. militante, el cine latinoamericano. En el día de ayer falleció, en realidad hace 2 días ya falleció el cineasta Sí. Humberto Ríos. Bueno, fue un compañero que realizó muchas películas y no solo las filmó como camarógrafo, sino bueno, dirigió y la enseñó, digamos, como es un más que un cineasta, también es un pedagogo del Claro. cine revolucionario de lo que fueron los 60 y los 70. Y bueno, en ese sentido, ayer estaba viendo una película que Sí. hizo en los 60, que se llama, en los 72 en realidad, Al grito de este pueblo, Sí. que la tuvo que filmar en la clandestinidad. Y Claro. trata sobre un poco sobre las luchas de los mineros bolivianos, cómo eso derivó en un gobierno popular que hubo, después lo que fue el golpe de Estado, y también pensaba las relaciones que tienen esa película, que retrata la lucha popular de esos años, influenciadas también por la guerrilla del Che Guevara que estuvo ahí Claro, en exactamente. Bolivia, y cómo ahora, ¿no? Cómo cambiaron algunas cuestiones en ese país. Así que bueno, digamos, por ahí más o menos. Chelean, ¿cuál te parece a vos que es el legado que nos deja Humberto Río, más allá de haber enseñado a Raimundo Gleiser, quizá uno de los documentalistas más importantes en lo que fue el cine militante en nuestro país? ¿Cuál es su legado hoy? Y sí, el legado actual, bueno, hay una generación de documentalistas actuales que lo reivindican mucho, como Ernesto y Birna, que medio que recrean la forma que tenían Claro. Ernesto Ardito y Birna Molina, que son dos cineastas contemporáneos, que bueno, ellos fueron los que me hicieron conocer a Raimundo Gleiser, más allá del libro de Fernando Martín Peña, que lo recomiendo, se llama El cine quema, muy buen libro. Bueno, es el documental que hicieron estos dos cineastas que comentaba, que son contemporáneos, son una pareja joven, que también hicieron Corazón de Fábrica sobre el tema de Zanón. Sí. Bueno, creo que en ellos se manifiesta, como en un montón de cineastas que están surgiendo ahora, esa pasión por unir el cine y la política y generar conciencia a partir de ese séptimo arte que por ahí es como leer un libro, ¿no? Ver una película no Claro. deja de ser un acto intelectual que requiere su esfuerzo por parte de quien se sienta en una película y obviamente por parte de quien investiga y hace el documental. Así que creo que el legado, más allá de haber formado y haber sido profesor de Raimundo Gleiser, también se ve en las nuevas generaciones de cine, digamos. Sí, exactamente. Lo importante, hace poquito hablábamos de, ¿no? De lo que era Seré Millones. Con vos y lo importante que es el recurso audiovisual y el cine más particularmente para transmitir ideas, para mover, ¿no? En momentos donde eso, lo audiovisual está muy, muy en boga y es un lugar de disputa también. Exactamente, sí, el cine esa es la idea que tenía Cine de la Base, que era el grupo del cine que integraba a Raimundo Gleiser con Juana Sapire Claro. y otros compañeros, que su idea era esa, digamos, llevar el cine, no que pone una película sobre la revolución y que la vayan a ver al Gaumont, ¿no? Estoy siendo un poco Claro. polémico por ahí con lo que digo, pero sí hacer cine, después llevarla a las fábricas. A las fábricas, a las Sí. villas, moverse los mismos realizadores del cine Claro. comprometidos, o sea, como. Así que sí, y creo que estos jóvenes que hablaba Ernesto Ardito y su compañera también, que son los dos realizadores de películas, hacen lo mismo, ¿no? Como que la llevan al Bauen, están dispuestos a mostrarlas en bachilleratos populares y en otras instancias, como la que decías vos de Ceremillones, también que tiene funciones especiales en bibliotecas populares y en diversos ámbitos de participación popular. Creo que esa es la potencialidad que tiene el cine documental y ficción también, pero documental quizás tiene esa chance de por ahí de abrir la discusión, de mostrar otras miradas. Che, Lean, tengo ahí, escuchaba que ayer mirabas Al Grito de este Pueblo del 72, esto, y la verdad que desconocía de la existencia de Humberto Ríos. A ver, hola. Hola, ahora sí, te bien, los escucho. No, te decía, desconocía las películas y desconocía a Humberto Ríos. Y esto, te escuchaba que mirabas la película, leo algunos títulos y la verdad que me llaman la atención, de algunos cortos. ¿Cómo se consiguen en internet los cortos, las películas? ¿Cómo se accede a conocer la obra de este director? Sí, la película esta que decía El Grito de este Pueblo, que habla, bueno, de cómo fue el derrotero de la lucha de los mineros bolivianos y del campo popular en general boliviano, que también incluía obviamente a los campesinos sin tierra, cómo fue la correlación de la lucha de clases en Bolivia en esos años, que derivó en el golpe de estado de Banzer en el 71. De eso habla un poco la película y también, bueno, la influencia del Che Guevara y otras corrientes revolucionarias del momento. Esa película está en YouTube, bueno, gracias a Inca TV, que la rescató. Cuando inicia la película dice, bueno, esta película fue realizada en la clandestinidad. Su calidad se debe a eso mismo, digamos, como que no es la excelente calidad que tiene en términos por ahí de cómo se ve, pero sí en términos de lo que es la película es muy buena, la verdad, la edición. Yo también rescataría un poco el tema de la edición y la música, la relación entre la música y la imagen que tiene ese documental es muy bueno. Y ese, bueno, se puede ver obviamente gratuita y abiertamente en YouTube, de manera online, al igual que varios cortos de Raimundo Gleiser, que cortos y documentales enteros que se encuentran en YouTube y en Vimeo también. En Vimeo, bien. Que ahí está el canal de Gleiser y ahí se puede acceder a las películas. Sí, ahí, por ejemplo, veo alguno de los cortos, Argentina, mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. Del Viento y el Fuego, bueno, todo un perfil claramente muy muy político y que, bueno, recomendamos que se busque, que se vea y que se conozca más a Humberto. Sí, exacto, y aparte también recomendar mucho el documental en el que Humberto Ríos fue el camarógrafo, Raimundo Gleiser el director y Juana Zapire la sonidista, entre otros compañeros, que es, bueno, México, la Revolución Congelada, que habla un poco de cómo se fue, digamos, desde lo que fue el inicio revolucionario en la década del 10 del proceso en México, hasta cómo la burguesía termina traicionando a ese proceso, y que quizás se puede vincular un poco a lo que está pasando ahí como expresión máxima del capitalismo más salvaje, como expresión del neoliberalismo, lo que es el narcotráfico, etcétera. Si bien en esa película no se habla de eso, precisamente sí se habla de cómo fue detenido ese proceso que tenía una potencialidad revolucionaria impresionante. Y es un documental excelente, la verdad que lo recomiendo, y se puede ver también, se encuentra ahí en internet. Buenísimo, entonces nos quedamos con esa recomendación. Y bueno, y te agradecemos por contarnos sobre Humberto Ríos, que vamos a chusmear un poco su legado, su obra que nos dejó, y lo importante de estos compañeros es que más allá de su acción dejaron algo para las generaciones que siguen y de gran contenido, según lo que nos contás. Exactamente. Lean, muchas gracias, perdón, licenciado Leandro, muchas gracias por esta columna y vamos a estar hablando la semana que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.